cosas que antes no pensaba. Tal vez por verlas antes de mí tan lejanas. Hoy he sentido lo que antes no sentía. Preocuparme por cosas de otros días. Hoy he pensado lo que antes no pensaba. He sentido lo que antes no sentía. He visto mi vida pasando en un espejo. Imagínatelo en tu propio caso. Y a todos mis amigos ahora conmigo ya viejos, no se hagan. A mi fiel compañera y a nuestros retoños, ya nos pasaron, ya nos pasaron. Ahora con los suyos llamándome abuelo, no hay prisa. Y pensando en esto mi alma se reía. Y pensando en esto esta canción nacía. Ustedes se la saben, cántela conmigo, venga. Cuando llegue a viejo quiero hacerle caso a mi mejor consejo. La vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento. Cuando llegue a viejo no quiero vivir solo de los recuerdos que va. Quiero ver al frente y aprovechar mi tiempo. Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco. Sé que no termino, ahí apenas comienzo. Un abrazo a nuestros viejos. Un aplauso a nuestros viejos. Hoy pensando en aquellos que llaman viejos, comillas, que con sus canas me dieron su mejor consejo. Pido perdón por no haberlos valorado. A nombre de todos los jóvenes, pido perdón por no haberlos escuchado. Total, usted sabe, ¿no? Es normal que el joven no acepte un consejo. Y como decía Martín Fierro, y que no entienda que hasta el diablo sabe más por viejo. A esos con arrugas y su piel cansada, hoy les doy la honra que les fue negada. Pues conozco a muchos jóvenes tersos, bien cachetones, pero con su corazón ya viejo y puede que hasta muerto. Este es el secreto, este es. Aquellos que han amado no saben del tiempo. Aún en su mirada se puede ver esto. Venga, allá en casa y aquí con nosotros, vamos cantándolo juntos. Es una oración. Cuando llegue a viejo quiero hacerle caso a mi mejor consejo. La vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento. Cuando llegue a viejo no quiero vivir solo de los recuerdos que va. Quiero ver al frente y aprovechar mi tiempo. Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco. Sé que no termino, ahí apenas comienzo. Fuimos de tono, ¿listos? Cuando llegue a viejo quiero hacerle caso a mi mejor. La vida es una sola. La vida es una sola y es mejor vivirla hasta el último aliento. Cuando llegue a viejo no quiero vivir solo del otro. Quiero ver al frente, quiero ver. Dejar a este mundo tan terco. Sé que no termina. camino que va. Ay, apenas comienzo, sé que no termino. Ay, apenas comienzo.